Buenas tardes, Flor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, buenas un gusto tardes. Charlar contigo. Igualmente, muchas gracias. ¿Vos sabés el revuelo que hizo acá este espacio? Porque estamos en el intertanto de tratar de establecer una comunicación contigo. Empezamos a hablar A presentar la temática, llamó un oyente, presentamos una pequeña parte que tiene en la página ahí de Citopia sobre el tema de los rabanitos. Bueno, llamó contando su experiencia sobre la huerta en un colegio. Bueno, la verdad que muchísimo más importante de lo que muchos y muchas creen, ¿no? El tema de trabajar en la tierra y hacernos de nuestra propia huerta, de nuestra propia producción, ¿no? Sí, totalmente. Creo que cultivar la huerta es un poco volver a nuestro origen de agricultores y agricultoras. Un poco nuestra historia, hace 10.000 años, se estima más o menos que nos convertimos en agricultores cuando nos dimos cuenta que podíamos entender los ciclos de la naturaleza y trabajar, ¿no?, con ellos. Entonces, en ese momento dejamos de ser cazadores, recolectores y nos convertimos en agricultores y empezamos a producir alimento en el lugar donde nos quedamos. Entonces, sí, trabajar con las plantas, con la comida, producir tu propio alimento es un poco también, más allá de que te estás alimentando de lo que estás produciendo, es volver un poco a ese origen, ¿no? Tal cual. Usted en Citopia trabaja en la agricultura urbana. Contar un poquito cómo es este concepto, cómo es cosechar, cómo es producir en una urbe, en una ciudad. Sí, exacto. Nosotros nos dedicamos principalmente al cultivo urbano, que significa cultivo en pequeños espacios, en espacios reducidos, espacios que no fueron pensados para cultivar inicialmente, como pueden ser una terraza, puede ser un balcón, puede ser un patio. Sin embargo, los podemos adaptar de tal manera que podemos estar produciendo alimento. Actualmente ahora estamos en la ciudad de Buenos Aires, y nosotros damos desde talleres donde la gente aprende todo lo necesario, desde cómo armar un sustrato que es la mezcla de tierra ideal para hortalizas, porque es diferente un sustrato para hortalizas, para suculentas, para plantas ornamentales, etcétera, hasta cómo cosechar sus propias semillas. Entonces, sí, promovemos que la gente empiece a cultivar en casa. Si vos tenés un balcón, una terraza o incluso una ventana, ni siquiera esto, una ventana que reciba sol durante el día, ahí puedes empezar a cultivar algo de lo que te comes. Florencia, ¿cómo promocionan el concepto este de agricultura o cultivos urbanos? Y lo promocionamos mucho, es comunicación e información. Tratamos de llegar a todas las personas que estén interesadas. Hay un gran despertar, hay gente que está cada vez más consciente de la importancia de que el alimento esté vivo, de que el alimento esté fresco, de que sea orgánico. Y nos buscan, ¿no? De alguna manera llegan a nosotros y buscamos a través de información, mandamos manuales gratuitos, damos talleres físicos, ahora estamos armando un taller en línea para personas que están en diferentes puntos del país, e incluso otros países de hispanohablantes que tienen ganas de arrancar, para básicamente dar todas las herramientas para que la gente se anime y empiece a cultivar en casa. Qué interesante, la verdad que muy bueno. ¿Lo están articulando también con algunas escuelas, universidades, algunas municipalidades, o solamente ustedes lo promocionan desde su organización? Hemos trabajado con escuelas y siempre, y nos encanta poder armar ese vínculo porque creemos que es fundamental. No sé si ustedes tuvieron la experiencia de la huerta en la escuela. Nosotros no. Yo no. En alguna escuela sí la he visto, no he participado activamente. Pero personalmente no te tocó cuando eras chico. No. Bueno, realmente es transformador. A mí afortunadamente yo nací en Gualeguaychú y en la escuela a la que iba teníamos una pequeña huerta. Y es algo que se me grabó completamente, el haber trabajado con la tierra, haber crecido mis lechugas y llevarlas a casa y compartir esas lechugas en la ensalada con mis padres y mis hermanos fue algo que para mí fue como una de esas cosas que te quedan grabadas en la memoria. Y creo que trabajando con escuelas, que ya lo hemos hecho y lo buscamos hacer mucho, trabajamos desde la niñez, ¿no? Y siempre cuando trabajas desde la niñez y logras que un niño o una niña conecten, ¿no?, con la naturaleza, con el alimento, cambia completamente como esta forma de ver el alimento. Incluso muchas veces que a mí me ha tocado trabajar con niños y niñas desde 3 años, de 4 años, que los padres les mandan al colegio no sé, frutas y verduras para comer y no se las quieren comer, prefieren comerse la bolsa de papas fritas. Cuando están en contacto con la huerta, cuando ven cómo crece el tomate, cuando ven cómo crece la lechuga, cuando sacan una zanahoria de la tierra, cambia completamente. Se mueren por comer la ensalada, porque generalmente tratamos de también hacer como experiencias del huerto al plato. Entonces hacemos una cosecha con los alumnos y se comen ensalada fresca y hay una transformación, ya el alimento se ve de otra forma. Qué bueno, justamente estábamos hablando antes de entablar comunicación contigo de esto, ¿no? De la transformación, bueno, lo estás contando perfectamente, cómo nos transformamos en otros y otras consumidores, de cómo podemos hacer. Y es justamente, ¿no? Conectando con la tierra, conectando con la producción, produciéndonos nosotros y nosotras mismas, ¿no? Exacto, totalmente. Uh-huh. Yo creo que, y eso se puede aplicar como a todos los aspectos de la vida. Yo creo que muchas veces a mí me encanta hacer metáforas de cosas que suceden en la huerta y que después las podemos llevar a otras cosas de la vida, como todo, desde cualquier producto que vos consumís, si vos conocés a la persona que lo hizo, que es artesanal, se transforma tu experiencia con ese producto, porque lo ves de otra manera, ¿no? Lo mismo que cuando producís tu alimento, o incluso cuanto más cercano sos a una persona, cuanto más profundizás, cuanto más la conocés, los vínculos van a ser siempre más fuertes. Entonces, con el alimento sucede lo mismo, cuanto más cerca lo tenemos, cuando vemos cómo es el proceso, cuántos meses tomó para que creciera ese tomate, qué trabajo se tuvo que hacer. Hay una visión completamente nueva, ¿no?, de lo que estás comiendo. Flor, también es una forma de desafiar a los mercados, a los agrotóxicos, digo, a un montón de cosas que nos combinan los productos, ¿no? Totalmente. Una de las razones por las cuales nace este proyecto es por eso, ¿no? Hubo como... con una amiga, ¿no? Empezamos a cuestionarnos mucho cómo se producía el alimento, de dónde venía, qué implicaba, y por eso arrancamos nuestra huerta. Y bueno, uno de los grandes factores es el tema de los agroquímicos o agrotóxicos, que le llamamos, porque realmente son tóxicos, porque son químicos que se aplican hoy en día en la mayoría de la agricultura tradicional, y que se utilizan para matar plantas, para matar pestes, o para acelerar el proceso de crecimiento de las plantas, y están llenos de químicos que terminan en nuestro cuerpo y también terminan en el aire, terminan en los ríos, y contaminan absolutamente todo lo que tocan. Entonces, de cierta manera, esto ha sido útil para una producción industrial pensada a corto plazo, no pensando en la sustentabilidad de los suelos, porque eso también acaba con los suelos, los erosiona, pero a corto plazo quizás ha sido productivo a nivel económico para los grandes productores. Pero están acabando con el suelo y acabando con la salud de las personas. Entonces realmente esto es como es como un despertar de decir no queremos ya seguir intoxicándonos, queremos empezar a volver a comer el alimento limpio, sano, lo que la naturaleza tiene para ofrecernos, que es maravilloso y que contiene todo lo que necesitamos para estar bien. Flor, ¿sobre qué mitos tenemos que trabajar como sociedad o problemática para poder volcarnos, digamos, a poder plantar, por más que tengamos uno, bueno, el espacio, ¿no? Que vos lo decías, ¿no? Tengo muy poco espacio, no puedo hacer nada. ¿Qué otras cosas fuera del espacio tenemos que trabajar, digamos, como sociedad para volcarnos? La verdad que es una salida muy, muy, muy necesaria, ¿no? Sí, yo creo que el espacio número uno y el tema de dedicarle un tiempo, ¿no? Hoy en día también vivimos en un mundo de la urgencia, ¿no? Del todo ya, el todo ahora, el microondas, que lo pongo a hacer caliente y me lo como. Y en realidad, las cosas más valiosas en la vida toman tiempo, son procesos. Y cuando vos empezás a trabajar con la agricultura y empezás a entender los ciclos de las plantas, te das cuenta que también tienen su tiempo, tienen su ciclo y los tenés que respetar para que las cosas se den correctamente. Entonces, yo creo que es trabajar un poco con la paciencia también. Y la huerta te va enseñando eso. La huerta te va enseñando sobre los ciclos, te va enseñando a ser paciente, te va gratificando tu paciencia, porque cuando supiste esperar y darle el tiempo, también hay una gratificación, hay un resultado al final positivo. Entonces, creo que también es como bajar unos cuantos cambios, ¿no? Y luchar un poco contra esta inmediatez, este bombardeo que tenemos constantemente de, bueno, voy al supermercado, compro, me lo como, tan inconscientemente. No, es como eso, como ir más lento, tomar más conciencia, trabajar más con los tiempos, y es hasta una terapia, ¿no?, personal que nos puede llegar a servir para otros aspectos de la vida. Tal cual. Bueno, Flor, agradecerte muchísimo. Lo decíamos antes de tu comunicación. Mis perros son vegetarianos, me atacaron la huerta. Un consejito para cuidar al ataque de los canes ahí, ¿no? Le vamos a convidar, sí, pero bueno, te queremos agradecer muchísimo. No, al contrario, lo que necesiten, bueno, ya saben dónde me pueden encontrar. Estamos a la orden para que la gente se anime y empiece a cultivar. Pueden escribir ahí a la página de Citopia, ¿no? Agricultura Urbana. Exacto, somos, la página es citopia.com.ar y nuestro Instagram es @citopia.ar, que por ahí les podemos mandar el manual. Si alguien quiere nuestro manual gratuito, nos manda un mensaje con su mail y se lo mandamos a su correo. Y bueno, también estamos en Facebook como Citopia. Exactamente. Flor, un abrazo grande, muchas gracias. Un abrazo a ustedes, hasta luego, gracias. Hasta luego. Bien. Bueno, hay asesoramiento ahí online, se puede meter a la página de Citopia. Ah, toda una filosofía, todo un encuadramiento, sí, terrible, ¿no? La verdad que muy interesante el enfoque que le han dado a la agricultura urbana.